soy uno en el Volvo. Vente al tabaco pa' que diera más morbo. Esa ropa tuya es un estorbo. Mami, tengo sed de tu agua, dame un sorbo. Quiero ver acá, sé que tú también. La combinación perfecta.